fue por tu culpa que el amor se perdió. Y te juro que me duele el corazón. Si tú supieras cómo yo sufro por ti, y mi corazón poco a poco está dejando de latir. Fue por tu culpa que el amor se perdió. Y te juro que me duele el corazón. Si tú supieras cómo yo sufro por ti, y mi corazón poco a poco está dejando de latir. Alta tensión, el BD. Mi corazón está partido en dos. Hoy por tu culpa ya no quiero vivir. Si tú no estás, yo prefiero morir. Es una desgracia haberme enamorado de ti. Mi corazón está partido en dos. Hoy por tu culpa ya no quiero vivir. Si tú no estás, yo prefiero morir. Es una desgracia haberme enamorado de ti. Recuerda que te amo y siempre te amaré. Y para que regrese este amor yo siempre lucharé. Porque por culpa del destino nuestro sueño no lo realicé. Y paso en mi habitación solo sin saber qué hacer. Metido en un mundo de oscuridad donde solo siento que te sé amar. Ojalá que algún día pueda regresar para que este amor pueda continuar. Porque cada día siento que te amo más, pero tu recuerdo me suele agobiar. Y veo que poco a poco mi vida va a terminar. Y con este sufrimiento no sé qué va a pasar. Porque te amo tanto, nadie lo va a evitar. Mi corazón está partido en dos. Hoy por tu culpa ya no quiero vivir. Si tú no estás, yo prefiero morir. Es una desgracia haberme enamorado de ti. Mi corazón está partido en dos. Hoy por tu culpa ya no quiero vivir. Si tú no estás, yo prefiero morir. Es una desgracia haberme enamorado de ti. Y ahora estoy aquí tratando de expresar todo el sentimiento que un día te pude dar. Pero por falta de confianza nunca pudo pasar. Y llegamos al extremo que tuvimos que terminar. Y es lo que no entiendo yo, cómo todo acabó. De la noche a la mañana todo se desvaneció. El amor que te brindé como que no te importó. Acéptalo, mi amor, que fuiste tú la que falló. Como quisiera tener solo un poquito de poder para poder retroceder el día donde nos juramos todo lo que nos amamos. Pero aún con todo esto te lo juro que te amo, aún te amo. Y no te imaginas cómo me duele saber el que tú no estés aquí desoliendo a mi ser. No te imaginas cómo me duele saber el que tú no estés aquí desorienta mi ser. Mi corazón está partido en dos. Hoy por tu culpa ya no quiero vivir. Si tú no estás, yo prefiero morir. Es una desgracia haberme enamorado de ti. Mi corazón está partido en dos. Hoy por tu culpa ya no quiero vivir. Si tú no estás, yo prefiero morir. Es una desgracia haberme enamorado de ti. Alta tensión, el BD. El amor es un arma de doble filo, ten cuidado. El vidillo.